Bien, este es un mensaje para la juventud cristiana, para todo aquel que quiera caminar en integridad. Este mensaje me llegó a mí un poco tarde. Yo conocí al Señor ya siendo adulto. Pero de todas maneras, espero que los jóvenes puedan también alcanzar lo que a mí me hubiera gustado alcanzar en aquellos tiempos. Así que, hermanos, la pregunta que yo me hice saliendo de mi juventud y entrando en el camino del Señor es: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y esta es la interrogante que se van a plantear todos ustedes. Así que les pido a los jóvenes que abran sus Biblias en Salmo 119. Vamos a leer justamente el versículo 9 y 10. Allí dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. También en Eclesiastés dice en el capítulo 11, versículo 9: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La adolescencia y la juventud son vanidad. Aún también en Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ello contentamiento. Permítame unos versículos más que son importantes para los jóvenes. Busquen también en Salmos 25:7. Allí clama el salmista diciendo: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Salmos 71:5. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Tanto los libros de los Salmos como el libro de Eclesiastés y aún el libro de Proverbio son vitales para el desarrollo de todo hijo de Dios. Como quisiera que las congregaciones instaran a sus jóvenes a leer Eclesiastés y Proverbios, ganarían muchísimo en el desarrollo de todo joven y adolescente. En Proverbios 20:29 dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Pablo le solicitó a Tito, esto está en Tito 2:6, dice: exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Sobre estos textos vamos a trabajar. Bien, para un hijo de Dios adulto que ha crecido en la gracia del Señor, la juventud suele ser la época que más presente está en su mente. La extraña, no por el hecho de volver a ser joven, sino por las decisiones equivocadas que ha tomado por falta de conocimiento actual. ¿Cuántas veces la mayoría de los adultos han querido volver el tiempo atrás y que se parara en la adolescencia o en la juventud para ajustar algunas decisiones? Estimamos con mucha certeza que la situación actual de nuestra etapa adulta es una consecuencia de las decisiones tomadas en la juventud. Nuestra etapa adulta es una consecuencia de nuestra juventud. Esta inevitable etapa, acompañada de la frustrante realidad, es la que forja nuestro carácter, nuestro yo, nuestro lugar en el mundo. Puntualmente, lo que le estoy diciendo es que la clave está en el desarrollo de la adolescencia y de la juventud. El tiempo inicial de la juventud es la adolescencia. Es un tiempo en que nuestro cuerpo desarrolla grandes cambios físicos y que despiertan sensaciones o instintos desconocidos hasta entonces, que la mayoría demandan nuestra atención. Aunque tengamos una mente de niño, la adolescencia es la etapa en la que nos duele despegarnos de la niñez para llevarnos a un nivel un poquito más independiente. En Proverbio 22:15 dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad es la primera compañera que nos lleva de la mano apresuradamente. Nuestro cuerpo crece más rápido que nuestra mente. El sistema demanda de nuestros servicios, nos forma velozmente. El mundo acelera nuestros pasos para insertarnos a la funcionalidad del sistema. Un adolescente no se ha percatado que de repente entró en un mundo donde el estudio, trabajo, sociedad y responsabilidad comienzan a ejercer un dominio sobre tal. Por primera vez vemos y sentimos en la adolescencia que algo o alguien está tomando el control sobre nuestro destino. La torpeza, la falta de experiencia, no nos deja apreciar qué es o por qué somos impulsados o llevados en ese ritmo del concepto llamado futuro. Aunque nos duela sentirnos dominados, y hablo como adolescente, seguimos creciendo, estimando que somos libres, pensando en que podemos hacer lo que querramos, y no nos hemos dado cuenta que alguien o algo ya ha tomado el control de nuestra naturaleza y forjado un camino para nuestras vidas. Hay algo alrededor del joven, hay algo alrededor del adolescente. Ese algo o alguien que toma el control de nuestra vida es el que nos fascina. No vemos su rostro, no sabemos qué quiere, pero nos dice: todo va a estar bien. Esto es lo que necesitas. Esto es lo que tienes que hacer. Así habla. Ese alguien o algo no son nuestros padres o la escuela. No es el régimen de gobierno. No son los maestros o grupos de sociedades, aquellas tribus urbanas. Todos ellos no son más que esclavos y sirvientes ya sometidos y entrenados, ya fascinados. ¿Saben quiénes están detrás de ustedes? Ese alguien o algo tiene sus reglas, determinan tu conducta, te enseñan cómo vivir y convivir en la armonía misma de tu ser. Aunque no la veas, este ha superado tu ley carnal y ha superado tu naturaleza y ha establecido nuevos parámetros en ti para tener un completo control y dominio sobre los adolescentes y sobre los jóvenes. Lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con mis padres, lo hace con la sociedad. Ese algo o alguien se llama mundo, tinieblas. Estoy hablando de todo lo que nos rodea, todo lo que podamos ver y tocar, es el cuerpo mismo de un poder que está dirigiendo con una armonía de gran precisión a todos nuestros jóvenes y adolescentes al caos, a las tinieblas. Muchas veces olvidamos lo que dice en 1 Juan 5:19. Allí dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Eso es lo que todo adolescente y joven debe entender, y aún los adultos también. Somos de Dios, pero el mundo está bajo el maligno. Es un poder disfrazado que nos tiene fascinado. Es aquel que nos fascinó en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, que ahora que somos adultos, y hablo por algunos, recién ahora lamentamos, si es que somos sabios para entenderlo. Yo lamento la cantidad de veces que hubiera podido vencer al sistema en mi adolescencia y en mi juventud. ¿Cómo lamento? Y ha sido por falta de conocimiento, ha sido por falta de oración y de disciplina. Me he dejado llevar por ese que gobierna y domina el mundo. Y yo espero que ustedes jóvenes puedan reaccionar. ¿Cuál es la herramienta que usa el mundo? ¿Cómo atrapa el mundo a los jóvenes y a nuestro adolescente? ¿Cómo funciona? Lo fascina. El mundo fascina al adolescente y a la juventud. ¿Qué es una fascinación? Si ustedes buscan en el diccionario, encontrarán que fascinación es engaño, es una adulación. Estoy hablando de que la fascinación es en definitiva una alucinación que genera en la persona una atracción irresistible. La fascinación es la herramienta que usa el mundo para tomar el control del adolescente y del joven. Esta es fácil de insertar por la necedad misma que lleva el joven y el adolescente, pues no le permite ver lo que está ocultando detrás de sus maquinaciones. Un ser inexperto como el adolescente siempre requiere de algún patrón de comportamiento, por lo cual busca, el joven y el adolescente busca a quién seguir, qué hacer, cómo hacerlo. No tiene identidad, y sobre quién estime el patrón, se producirá un elemento que se añadirá a su carácter. Es por eso que el adolescente, cae rápidamente en la idolatría. Se deja llevar, se deja fascinar. ¿De qué estoy hablando? El modismo de indumentarias y vestimentas. Modismo de comportamiento. Hablando de los grupos sociales, de las tribus urbanas. Todo esto se transforma en patrones para los adolescentes. Antes, esos patrones eran los mismos padres o tutores. Antes, todo niño decía: yo quiero ser como mi papá. Ahora ya no dicen así. El sistema también ha dominado a la mente adulta. El sistema requiere la total atención de los tutores, de los padres, para su servicio. Por lo cual, dejó un método automático que se transforma en niñera y que está basado en la comunicación e interacción con el mismo sistema. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que los tutores de los adolescentes es la televisión, los juegos, el internet, las drogas, el alcohol, el cigarrillo. Estos son los verdaderos tutores de la adolescencia y juventud. Quizás los padres que están escuchando dirán, ¿el cigarrillo o el alcohol tutores? Y la respuesta es sí. ¿Saben por qué? Porque cada una de estas actividades genera en el adolescente, en el joven, una cultura, un estilo de vida basado en ese vicio. El mundo es así y nuestros jóvenes conviven con ello. Mandamos a nuestros hijos a la escuela, estudian. Un cristiano frente a 30 que son del mundo. ¿Cómo lucha la iglesia contra eso? ¿Qué pasa con la adolescencia o juventud cristiana que pertenece a las congregaciones? Jóvenes cuyos caracteres suelen ser diferentes, un poco más limpio quizás. La pregunta es, ¿habrán o podrán ellos escapar del sistema? Pues no. El sistema es muy inteligente. Tiene trabajando en distintos ámbitos a sus leales siervos. Fascina. Esto no es novedad, hermanos. A esto se refiere Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7, que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Mucho de las prácticas de los jóvenes cristianos son por causa de sus maestros, falsos maestros. A esto también se refería Pedro, 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Introducirán fascinadamente, encubiertamente, errores en la enseñanza. Así es como cayó la juventud cristiana. Enseñanzas que han dañado el desarrollo del Hijo de Dios. Pero, ¿cómo se traduce esto en la realidad de la juventud cristiana de hoy? Escuchen, muchos jóvenes en su intento inocente de agradar a Dios y en su intento de quedar bien con el mundo, sociedad a la que pertenecen, estoy hablando de sus amigos, compañeros, club, etcétera, en cuestiones de moda o gusto, nada benéficos, impuestas por el mismo mundo, van en busca de cosas mundanas, disfrazadas de cristianeidad. Inocentemente lo llevan a eso. Un joven cristiano, sea nuevo o no en el camino, cuando el mensaje del Señor le toca, este hace un intento en su corazón por agradar al Señor por desgracias, debida a su necedad y falta de experiencia, y con el mundo de sensaciones que lo invaden, el enemigo le ataca de una manera en la que no se da cuenta que realmente le está desagradando al Señor. La disyuntiva de seguir al Señor abandonándolo todo genera en el joven o adolescente una confusión irracional. Se le predica que hay que aborrecer, pero no entiende, pensando que solo se trata de una referencia simbólica. Al joven no le parece que fuera real o posible hacer lo que el Señor le está pidiendo. Con solo mirar a su alrededor, estoy hablando de más congregantes que están aquí, a los demás que nos escuchan, si los jóvenes ven lo que nosotros hacemos, ellos van a seguir el mismo ritmo que nosotros seguimos. Si nosotros estamos en el mundo, ellos también seguirán el ritmo del mundo. Entonces el joven piensa o estima que con que tenga la intención de agradar a Dios, sea eso suficiente. Todo joven, todo adolescente debe entender que su naturaleza rechaza al Señor. La rebeldía pega fuerte. Su misma juventud es un factor muy importante. Todos sabemos por qué. En esta etapa tan complicada para algunos de la vida, existen cosas como cambios, confusión, miedos, crecimiento emocional, así como una evolución mental, que si no se trata correctamente, puede evolucionar de manera equívoca. Y a veces, muchos traumas de la infancia salen a flote en esta etapa de la vida, y otras nacen también. La cuestión es que todos estos factores son una desventaja para el joven hijo de Dios y son una poderosa ventaja para el enemigo. Sobre todo, la inestabilidad emocional y corporal del joven, más en los varones que en las mujeres. Y a esto me refiero, a la masturbación. Otro gran factor que aporta desventaja es el entorno mismo, pues la juventud mundana, llena de necedad, impulsa y demanda de los jóvenes cristianos a mostrar actos heroicos o de valentía frente a situaciones que llevan a placeres mundanos, tales como fumar, beber, drogarse, fornicar, etc. Así que grande es la lucha para una congregación que desea mantener victoriosos sus jóvenes. La clave inicial es aportar mucho conocimiento a la vida espiritual frágil del joven. Sistemáticamente, o hablando de un ejercicio, bueno sería a la iglesia hacer al joven frío frente a las demandas del entorno que lo rodea. Hacerlo inteligente para huir y salir airoso de las situaciones que lo pondrán en vergüenza delante de su Señor. Esta es la realidad del joven. Vamos a destacar ciertas influencias. Entre ellas vamos a hablar de la influencia del mundo sobre el joven. En este aspecto, el enemigo le hará estimar que estar en el camino del Señor no significa no poder agradar al mundo, siendo un poquito como el mundo. Es decir, vestir como tal, comunicarse como tal, escuchar lo que ellos escuchan, consumir lo que ellos consumen y hacer lo que ellos hacen. Asimismo, el joven se ve rodeado de pensamientos como: no estimo que esté mal, o no pienso que esté mal. Considera y dice: no veo ¿en qué puede afectar esto a mi vida espiritual? El joven no ve el pecado. Dice, no veo el pecado o lo malo en esto. Y todas esas cosas son trampas que el enemigo pone como venda en los ojos de los jóvenes para acercarlos a él. Y con la más pequeña falta o tropiezo, los encadena a su siniestra voluntad. Todos estos pensamientos y sentimientos se ven seguidos de actitudes, al principio un poco rebelde, pero al final se vuelven bruscamente notorias. Una de estas es el hecho de que empiece a buscar el escuchar música, poniendo un extremo, dando por excusa el hecho de que no tiene un mal contenido o no tiene nada de malo, no veo que insulte a Dios. Y dicen, escuchan música del mundo, y dicen, ah, pero no es satánica. Esa respuesta escuché en muchas personas, en muchos jóvenes. La respuesta a esto es sencilla, joven y adolescente. En Gálatas 5, 16, pido que busquen en sus Biblias. Allí dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Repito, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En 1 Pedro 2, 11, allí dice Pedro por el Espíritu, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ven por qué no deben hacerlo? Mateo 12, 20, Jesús dijo en cierta ocasión, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué es lo que quiero? Primero, quiero quitar o anular en los jóvenes el pensamiento de que vivimos en tres sistemas. El joven piensa que está el mundo, lo satánico y lo de Dios, y esto no es así. Todos ustedes, jóvenes y adolescentes, deben entender que hay solamente dos reinos conviviendo en la tierra: el reino de Dios y el reino del maligno. El reino de Dios es la iglesia, donde todas las cosas mundanas han sido sacrificadas, y el reino del maligno es el mundo. Ambos reinos son contradictorios, son opuestos. Uno está basado en la ley de la carne y el otro está basado en la ley espiritual de Cristo. Entonces, cuando escuches música, cuando estés con tus amigos, considera, él es del maligno, él no es del reino de Dios. Las cosas que están en el mundo no son del reino de Dios. son del maligno. Y una vez que sepas esto, debes entender que un joven o un adolescente no puede estar en ambos reinos. No puede salir de la congregación e irte al mundo. No puedes entrar a voluntad cuantas veces quieras. Los que son del reino de Dios tienen en común que han sacrificado la carne con sus pasiones. Esto significa que no son dominados, sino que tienen el dominio de su naturaleza. Estén donde estén, seguirán regidos por la ley espiritual, confrontarán luchas en sí mismo, pero el verdadero joven cristiano vencerá. No olvidemos también que el mundo tiene religiones, sistemas humanos que intentan parecerse al reino de Dios con el objetivo de controlar a las masas. A estos también debes evitar. Hay muchas religiones evangélicas que aprueban que los jóvenes y los adolescentes sigan el ritmo mundano. Escapen de esas congregaciones. Por lo cual, cualquier cosa que tomemos del mundo es contraria a la ley espiritual. Sea música, sea indumentaria, sea cualquier modismo o conducta. Entiende que no puedes recoger y desparramar. Aunque parezca confuso, debes entender. Y te preguntarás entonces, ¿cómo será posible existir? La clave es sabiduría y autocontrol. Y no por ustedes mismos, sino por el Espíritu del Señor. El objetivo o el propósito, más allá de tu existencia, es conocer el propósito de Dios. Joven, adolescente, tienes que entender que Dios no valora tu sacrificio humano. No es por religión, no es por no tocar o evitar el mundo. Dios sabe que eres carne, sabe que estás deseando hacerlo. La etapa más difícil de la adolescencia y la juventud cristiana es luchar contra esa hipocresía. Tú no puedes hacer nada por ti mismo. Tienes que dejar que el Espíritu lo haga en ti. Tienes que orar mucho. Tienes que leer mucho. Dios valora a quien por naturaleza espiritual desecha el mundo por hacer la voluntad de Dios. Esto valora a Dios, que aunque luchemos con la carne o tengamos contacto con el mundo, esto no deben desviarme del propósito de Dios. Y esto también me purifica. Entonces, si bien es inevitable tocar el mundo, me limpio con hacer la voluntad de Dios. A esto se refiere Salmo 119, cuando pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Quizás para los que no entiendan, daremos un pequeño ejemplo. Les pregunto, ¿es bueno asistir a las escuelas? La respuesta es sí o no, no sé. La respuesta no es sí o no, sino que debo considerar que si la escuela me brinda herramientas tales como escribir, leer, calcular, las usaré apropiadamente sin que éstas me afecten el propósito de Dios en mi vida. Consideren que, a pesar de que la escuela les ha enseñado a leer, no deben usar este servicio para que ustedes lean novelas o vean pornografía, sino que si aprendieron a leer, usen eso para leer las Escrituras. Yo sé que algunos ya están pensando otras cosas. Alguno dirá, no es malo aprender música si la uso con buenos propósitos. O sea, piensa tocar instrumentos musicales en la congregación, estimando que esto agrada a Dios. Pues yo te digo, joven, que si estás pensando eso, estás muy equivocado. Porque lo que tengo que considerar primeramente es si la música agrada al Señor. ¿Agrada la música al Señor? La respuesta, aunque no les guste, es no. El Señor no se regocija en la música del instrumento, pues la música es una obra física. No es espiritual. La adoración está regida por la palabra. Adorar en espíritu y en verdad. Es con tu vida que debes adorar. No es el hecho de que puedas tocar un instrumento y cantar. Todo joven debe entender, sobre todo los que les gusta tocar instrumento, que la música en la congregación es una herramienta que acompaña a la adoración. Dicho de otro modo, para que entiendan, el Señor no se agradará de cuán bueno seas tocando una guitarra o algún instrumento. El Señor no se agradará de cuán buena sea tu voz, sino que se agradará de lo que hay en tu corazón, y que adores más con tu vida, con tus hechos, que con tu boca. Joven, todo aquello que toque en instrumento, no llamen jamás don de Dios al hecho de tocar un instrumento. Eso no es así. Tocar un instrumento es una habilidad humana. Tengo que llamar don de Dios al hecho de hacer salmos y cánticos espirituales. Y para que esto ocurra, debes tener la abundancia de la palabra del Señor en tu interior. Yo veo a muchos jóvenes subidos en los escenarios, y yo le digo que están en pésima situación delante del Señor. No puedes ministrar si no conoces las Escrituras desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:20. Si no has leído toda la Biblia, bájate de allí. Si no has aprendido los Salmos, bájate de allí. No es porque toques un instrumento que agradarás al Señor. No te equivoques. Jesús le dijo a una mujer en Samaria, Juan 4:23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. A esto tienen que agregar Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, para cantar salmos y cánticos espirituales, primero tienes que abundar en sabiduría, abundar en el conocimiento del Señor, aprender a ser exhortado, aprender a ser disciplinado. Así que a los padres les digo que antes de impulsar a los jóvenes a tocar algún instrumento, sobre todo en la congregación, se debe impulsarlo, por no decir obligarlos, a comer de las Escrituras, a llenarse del conocimiento de Dios, a llenarse de oración. Los jóvenes tienen que aprender primeramente a expresarse correctamente para que su adoración sea verdadera. Entonces entienda con su habilidad que puede acompañar la adoración. Sé que muchos están buscando un sinfín de cosas dentro de las Escrituras, tratando de justificar ese mal llamado ministerio de alabanza que jamás fue aprobado o hecho ni por Jesucristo ni por los apóstoles. Joven, te lo digo de una vez y otra vez, a Dios no le gusta la música. La música no es espiritual. Y a pesar de que ustedes digan, sí, pero en Salmos dice que hay que cantarle con arpa, con salterio, con bocina, con trompeta. También dice que apartes las salmodías de tus instrumentos. Jesús le dijo al pueblo judío, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Consideren, ¿acaso Jesucristo en toda su etapa tocó algún instrumento? Si a Dios le hubiera gustado la música, ¿no hubiera sido ese el propósito de Jesús? ¿Acaso siguió Jesús el ejemplo de David? ¿Acaso lee en alguna parte de las Escrituras que Jesús haya tocado una arpa o una trompeta? ¿O que haya hecho algún show? ¿O que haya predicado con música? Tienen que cuestionarse. ¿Acaso cuando los predicadores, los discípulos, los apóstoles predicaban, pusieron atrás un coro? ¿Acaso predicaron con payasería, con show, con música? ¿Dispusieron los apóstoles dentro de las congregaciones coros? ¿Gente que toque instrumento? No. Himnos y cánticos espirituales en vuestros corazones. Eso es lo que solicita. Adórenle con su vida, no con cosas paganas, no con cosas del mundo. Tienen que reaccionar. Yo espero en el Señor, reaccionen jóvenes, no se dejen influenciar. Hay muchos falsos maestros que le han introducido una infinidad de malas enseñanzas, de malas prácticas. Están llenos de mundaneidad. Límpiense con la palabra del Señor. Límpiense con la lectura y con la oración. Escapen de la religión, escapen del mundo. Vamos a hablar sobre la influencia de los padres. A propósito de influencias, otro punto a destacar es el ideal equivocado que mantienen los padres cristianos de influenciar a sus hijos a realizar carreras profesionales. Se ve a muchos padres exigir a sus hijos terminar los estudios, cumplir metas, a estimar la alternativa de mejor desarrollo propuesta por el sistema. Los padres también se equivocan. Los padres se equivocan porque estiman que es posible ser hijo de Dios y a su vez un profesional destacado. Y eso está mal. Los padres de hoy, cristianos, valoran el hecho de que es posible vivir con las reglas del mundo siendo hijo de Dios. Y esto no es posible. No se puede servir a dos señores. No se puede realizar una carrera sin tener en la mente la meta de usarlo para los beneficios de obtención de bienes, reconocimiento, un buen estilo de vida, fama, popularidad, etcétera. Los padres se equivocan si piensan que los jóvenes pueden adquirir conocimiento del mundo filtrando sus pasiones, los anhelos, la codicia que estos generan. Ustedes mismos son la demostración. Por eso están mal. Ustedes ya comieron del fruto de ese veneno adictivo. Joven, si tomas del fruto del mundo, te va a gustar su sabor, te va a esclavizar y vas a llegar al momento de comerlo continuamente, pues las cosas del mundo generan una adicción a la clase de vida que tiene el mundo. Por eso estamos como estamos, o somos como somos. Esto será muy difícil, tanto para los padres como para los jóvenes. Una mente viciada del sistema se siente a gusto en el mundo y desprecia el camino del Señor. Se pierde mucho tiempo en los estudios y en carreras profesionales. Es un gran desafío. Y esto aletarga el desarrollo espiritual del joven. Y es muy posible que se pierda en el afán en la que lo han sometido. ¿Cómo quisiera yo que con la misma visión con la que los padres cristianos quieren que sus hijos estudien para que sean su vida más fácil, lo hicieran para que sus hijos se mantengan en el camino del Señor? Padres que buscan que sus hijos sean alguien en el mundo y no se dan cuenta que al hacerlo o buscarlo se hacen pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo delante del Señor. Ser alguien en el mundo es ser absolutamente nada delante del Señor. Así que a los padres les digo que antes de influenciar a sus hijos a desafíos mundanos, es necesario primeramente brindarle frutos espirituales, enseñarles de quién dependen todas las cosas y cuáles son los verdaderos objetivos de una vida cristiana. Una mente sazonada con el conocimiento del Señor tiene otras perspectivas. Un joven que lee y ora aumenta su visibilidad, desarrolla nuevos caracteres, nuevas expectativas, se libra del mundo y del sistema, trabaja aprovechando el tiempo, son útiles para que el Señor los llame. Si la iglesia formara a su joven con este criterio, se podrá, de acuerdo a la capacidad, alentarles recién a escoger una carrera apropiada, siempre y cuando no sea muy sacrificado, considerando que tengan los recursos necesarios para que lo logre. Y aunque yo expreso que esto no es para todos, hay que escapar de esta condición, no va a ser fácil. Volviendo a la pregunta, ¿con qué limpiar al joven su camino? Allí expresa de forma generalizada que es imposible pasar de joven a adulto sin tocar el mundo, sin ensuciarse o cometer errores o dejar secuelas y heridas a posteriores. ¿Cómo será posible entonces ayudarles? No podemos obligarlos a saltar a una piscina si no saben nadar. No sabrán nadar si no les enseñamos. No aprenderán sin entrar en la piscina. No estarán seguros si no estamos a su lado hasta que lo logren por sus propios medios. ¿Cómo ayudamos a los jóvenes Al respecto encontré algunas herramientas. 1 Corintios 10, 23. Allí dice Pablo, por el Espíritu, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y un poquito antes, en 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Astucia, inteligencia, sagacidad. Todas estas cosas se verán en un joven y serán exaltadas cuando use de este conocimiento. El joven y el adolescente debe saber usar al mundo y no que el mundo lo use a él. Aprende a tomar lo que te conviene, a tomar lo que edifica y a despojarte de aquello que genera adicción. Bien, la influencia de las religiones o de las instituciones humanas sobre el joven. En el ámbito de las congregaciones, debemos cuidar a nuestros jóvenes de caer en manos de los que comercializan con el Evangelio. Les ruego a los padres, a la iglesia, no entreguen nuestros jóvenes a instituciones humanas con el fin de editar música y venderla, o estudiar teología para tener un título de pastor y así autorizarlos a cobrar diezmos y ofrendas. Esos son enseñanzas erradas. Hay gran cantidad de instituciones humanas que se hacen llamar cristianas cuando en realidad no son más que gente del mundo disfrazada de predicadores de la palabra, falsos maestros, o como también lo llama la Escritura, ángeles de luz disfrazados. Por desgracia, puede que estas personas no sepan de su error. Músicos, predicadores y oyentes. Yo sé que actualmente algunos grupos de cantantes, algunos grupos de predicadores son bien conscientes de su error. Son conscientes de su rebeldía. Pero sus mentes están tan cauterizadas debido a las cosas del mundo que encierran a nuestros jóvenes a seguir el mismo camino. Hermanos, libremos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a nuestro adolescente del hecho de comercializar con la música o el hecho de que vivan extrayendo dinero de los congregantes. Hablamos tanto de la música porque esto es lo que más afecta a los jóvenes, pues a falta de lectura, de exhortación, de disciplina espiritual, se abren a campo abierto a la música cristiana, considerando que este es el objetivo del Evangelio. Y por eso son fáciles de atrapar, porque la música evoca emoción, sentimiento, sensación, que son carnales. La música cristiana genera ídolos humanos, cosas que no son correctas. Ven o estima a quien las interpretan un ejemplo de vida. Y no analizan ni siquiera el contenido de las canciones. No analizan las vidas de los músicos. Solo se dejan llevar por apariencias. No. Joven, Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es el corazón del joven lo que debemos cuidar, enseñarles a limpiarse, evitar las influencias, evitar la rebeldía de la que no se dan cuenta. Frente al mundo, es en la adolescencia, en la juventud, cuando el enemigo toma lugar en la vida del joven, sin que éste se dé cuenta, encadenándolo de una manera sutil, que por su mismo desconocimiento de la palabra ignora. Al principio, es tal que el joven ni se da cuenta, por la sutileza o también por la falta de conocimiento. Es aquí donde vemos cómo el mundo los atrapa. Y es aquí donde debemos de recordar que las Escrituras declaran de que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, según de Corintios 11:14. El mundo genera en el joven una suspicacia, una tendencia a la desconfianza. El joven empieza a sufrir una cauterización de su mente, haciéndole estimar que él tiene la razón y que los demás personas están equivocados. Dicen por dentro suyo: el hermano no me entiende, mi papá no me entiende. Algunos que dicen: va, mis padres están fuera de moda, están fuera de onda. Gran parte de estos pensares es también la influencia de gente de su entorno no cristiano o casi cristiano. Estos últimos son jóvenes de la misma congregación que están desfasados de la verdad. Comentarios entre jóvenes que dicen: ¿y qué hay de malo en ello? Y si uno está luchando contra alguna cosa carnal y expresa su potencial, le dicen: no exageres. Usan comparaciones con otras personas cristianas. Dicen: estas personas lo hacen y su vida espiritual no cambia. Hay tantas cosas de las que tenemos que hablar, tanto que quisiera decirle y expresarle. Entre ellas también la televisión es un factor muy importante que tenemos que analizar. La televisión es mala. No el aparato, sino la programación. Y si alguno piensa que la televisión cristiana suple algo, no suple absolutamente nada. En los programas cristianos se ven a muchos apóstatas. En muchos programas que son para jóvenes, que lo conducen los jóvenes, que en muchos casos tienen una apariencia normal. Y es tanta la habilidad que tienen estos perversos que hacen que los jóvenes sean arrastrados. Hay tanta semejanza entre la televisión cristiana y la televisión del mundo que ya no sabemos qué es qué. Vemos aquellos conductores que tienen una apariencia idéntica a los conductores de programas seculares. Y ya no buscan predicar el Evangelio, ahora buscan rating, ahora buscan dinero por medio de la comunicación. Usan la televisión, la radio para extraer dinero. Tienes que tirar ese aparato, tira ese ídolo de tu casa. ¿Quieres hacer un bien a tu familia? ¿Quieres ayudar a tu joven y a tu adolescente? Tira ese aparato, deshazte de él. Otra manera de contaminación es por la amistad con la que están vinculados nuestros jóvenes, por la escuela, por el club, por el barrio, por las tribus urbanas, etc. La juventud del mundo está abocada a entregarse a placeres y cada vez van de mal en peor. Ellos se entregan a disfrutar de aquello que llaman libertinaje. Y la astucia y la sagacidad de estos jóvenes superan ampliamente al joven hijo de Dios. Ya lo dijo Jesucristo en Lucas 16:8. Allí dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Así que sobre esto no hay más remedio que evitárselos, sobre todo a la adolescencia. Eviten el contagio, eviten que sus adolescentes practiquen lo que practican los mundanos. No es prohibiendo, sino filtrando los entornos, prefiriendo a aquellos que tengan un adiestramiento espiritual. Yo no estoy en contra de los deportes. Es más, les diría a los padres que busquen para sus hijos algún adiestramiento deportivo o comunicativo o laboral. Enseñen a sus jóvenes y adolescentes a ser independientes del mundo. Al margen de que muchos estudian, ¿saben para qué estudian? Estudian para buscar un trabajo. Y esa es la peor enseñanza que le da el mundo. Porque no es por tu estudio que vas a trabajar. Yo te digo que el trabajo no se busca, el trabajo se hace. Son seres humanos inteligentes. Ustedes deberían ser capaces de generar trabajo. Y les garantizo que no se necesita dinero para hacerlo. No se necesita estudio para hacerlo. Estamos tan dominados por el mundo, tan dominados por el régimen, que yo sé que ustedes lo tienen tan pegado en sus huesos y en sus mentes. Le ha de chocar lo que le estoy diciendo. Los judíos enseñaban a sus hijos en la adolescencia. Ya allí aprendían un oficio y dependían de ello. Hay tantas cosas. Estimula a los padres a fortalecer también su vocabulario, a fortalecer también la expresión del muchacho en lo sano. Enseñen a sus hijos a no decir malas palabras, a no decir blasfemias, a no ser como los demás que insultan de continuo. Hoy en día hay padres cristianos que se hacen a la idea que si su hijo es cristiano, es fuerte y puede volcar a otros amigos al Evangelio. Penosamente la realidad muestra que ante la ineficacia del joven, por falta de conocimiento y experiencia, no logrará jamás transformar la vida de ningún amigo mundano, sino que es al revés. El contacto con los del mundo no es el problema real. Lo real son las actividades a las que se dedican y a las cuales quieren hacer partícipe a todo el entorno. Las amistades del mundo generan una unidad en común. Son estas actividades las que fascinan a los jóvenes. El hecho de ser invitado a fiestas, a lugares, hacer, oír o conversar cosas no cristianas. Un ejemplo de ello puede darse al comenzar una inocente conversación que de repente va a converger a lo malo sin que éste se dé cuenta. Todo comienza con una conversación y de repente ya están en grosería, en insulto, hablando de sexo. Y a veces van hasta más lejos, comienzan con una inocente conversación y luego ya lo están invitando a una discoteca, a una disco, a tomar, a beber alcohol. Cuando el joven está solo, ya sea en compañía de solo una persona no cristiana o también varias, se encuentra en una situación similar a la de un cordero recién nacido en medio de una jauría de zorros astutos y hambrientos. Esto es un problema descomunal, tomando en cuenta de que el joven se encuentra desprotegido en conocimiento y muy vulnerable espiritualmente. El joven puede encontrarse conversando hasta que cierto punto, sanamente, sus amigos les lleven a otra conversación. De repente son invitados a escuchar música, luego son impulsados a bailar, luego son impulsados a ser partícipe de un ambiente más particular. He visto a muchos jóvenes caer, ser avergonzados y contaminados por jóvenes del mundo. Si un joven cristiano fuese inteligente, tendría la capacidad de poder rechazar esas invitaciones. Si ustedes son cristianos, deberían preguntarse, y si ellos saben que ustedes son cristianos, ¿por qué entonces le ofrecen esas cosas? Cuando ustedes piensen de esa manera, podrán decir no, aunque sea muy difícil decirlo. Aprendan a que si su grupo de amigos o compañeros están enraigados con las cosas del mundo, escapen de ello. Por ejemplo, hay una conversación típica cuando están un grupo de mundanos y entre ellos está un joven cristiano. Siempre se le impulsa a hacer al cristiano algo raro o extraño para su vida. Y cuando éste dice no, el amigo puede decir, ¿por qué no? Porque soy cristiano. Y él le dirá, ¿y qué tiene que ver? Pues está mal y no debo. ¿Y por qué no? Yo no veo lo malo. Y es ahí donde hace un crack en la cabeza del joven, seguido por la pregunta en su mente, ¿es verdad? ¿Por qué no? Es la misma bomba que puso la serpiente en la mente de Eva. Es así como el enemigo ataca cuando éste se encuentra desprotegido. Y es a causa de falta de discernimiento que dice, ¿porque soy cristiano? Esa falta de respuesta que cede. Pero un joven formado plenamente en la palabra recordará las cosas que están escritas, tales como la que dice en Salmos 1. Lean el Salmo 1, es bueno para los jóvenes. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Joven, lean Proverbio de Eclesiastés, lean Proverbios 3. Allí dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tus cuellos, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Yo considero que un joven bien formado puede salir airoso. Un joven cristiano se hace respetar debido a la sabiduría con la que contrarresta las preguntas del entorno asociado. Un joven cristiano sabio se dará cuenta si sus amigos le respetan o no en sus ideales. Aún también se dará cuenta si le desechan o no. En este último caso, sabrá automáticamente que no son sus amigos. Pero por causa de su necedad, muchos son arrastrados. Muchos que dicen, ¡ay, qué dirán de mí! Es un arma mortal que usa el enemigo. ¿Cuántos de ustedes han cedido al primer cigarrillo? ¿A la primera copa de bebida alcohólica? ¿Cuántos de ustedes han dicho no? Hay que enseñarle a nuestros jóvenes a saber discernir a las personas y a los espíritus. Pero para ello se necesita estar firme en lectura y en oración. Los jóvenes deben orar todos los días. Los padres deberían inculcar esta disciplina en los jóvenes, juntar a los jóvenes cristianos a buscar y a perfeccionar una vida cristiana, no a buscar un mundo cristianizado. Por último, huyan es una herramienta fundamental. En 2 Timoteo 2, versículo 22, Pablo le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En 1 Corintios 6, 18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En 1 Timoteo 6, 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a alguno, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aunque suene un poco valiente, esta es la llave, huir. Huir no es salir corriendo. Huir no es esconderse. Huir es no te dejes atrapar. Todo el tiempo de la juventud es como una gacela perseguida por el cazador. El concepto de valentía es contradictorio para el mundo, pues llaman valiente al que con miedo ha salido airoso, cuando a la verdad es al revés. No es la falta de miedo lo que hace al hombre valiente, sino la seguridad que tenga para enfrentarse a aquello a que los otros temen. Y esa seguridad está basada en el conocimiento y en el temor de Dios. Joven, huye. El joven José huyó de la mujer de Potifar por las convicciones referentes a su Dios. Lean la historia de José en Génesis 39. El joven David enfrentó con seguridad a Goliat por el respaldo que tenía en Dios. 1 Samuel 17. No podemos evitar o prohibir que nuestro joven toque en el mundo, pero sí podemos fortalecer su conocimiento, aumentar su temor a Dios, considerarlos y respaldarlos y asegurarlos. Después de esto, como padres, solo nos queda esperar con oración a que pasen ese valle y aún estén en el camino. 1 Timoteo 4, 12. Allí dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra,